domingo tenemos las elecciones en Bolivia, donde fue el único país donde un indígena llega a la presidencia para cambiar radicalmente la vida de los indígenas, darle participación activa, empoderarlo. Bueno, tuvo un golpe de Estado, fue destituido, está entre nosotros y tenemos para decir que a instancia del Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos se había hecho una petición en la Universidad Nacional de La Pampa para darle a Evo el título de profesor honoris causa. Sí. Esto lo íbamos a hacer obviamente en forma presencial y con la presencia también de Norita. No puede ser presencial, pero va a ser vía Zoom el viernes 16 de octubre a las 10 horas. Y bueno, va este a estar viernes entonces. Este viernes, viernes a las 10 de la mañana. De las 10 de la mañana. ¿Ha tenido, me equivoco o ha tenido poca difusión? Bueno, no, ha tenido poca difusión porque lo pudimos lograr ahora, pero ajá, ya bien. En un rato van a estar los flyers, los vamos a estar mandando a ustedes, a todos los medios, y digamos, por Facebook, para que se... Y entendimos que era bueno hacerlo ahora, porque el domingo son las elecciones, para darle un abrazo a Evo, que está muy preocupado por su pueblo, ¿no? Va a ser un conversatorio, la democracia en Bolivia y en América Latina, una charla virtual con Evo y la participación de Norita, y va a ser retransmitido por el canal de YouTube de UTELPA. O sea que después, cuando yo tenga el flyer, ya se lo vamos a estar enviando. Muy bien, repetimos, el viernes a las 10 de la mañana, entonces. El viernes a las 10 de la mañana. Muy bien, bien. Exactamente. Agendado. Bueno. Y bueno, ya como digo, es para darle un abrazo a todo el pueblo boliviano, a Evo, obviamente, en nombre de él, a todos los que hay una comunidad grandísima en nuestra Argentina, y esperemos que las elecciones sean, digamos, justamente Evo anoche estuvo en C5N, y estuvo comentando que estaban gestionando para que Adolfo pudiera estar presente como veedor en las elecciones en Bolivia, porque hay una, digamos, sospecha muy cierta de que puede haber, digamos, fraude, que si ellos ganan no deben las elecciones. Están haciendo todo, hay una bajada de línea importantísima de Estados Unidos que para inmiscuirse en esto, ¿no? Uh-huh. Y sí, sí. Es tremendo realmente lo que está pasando.